¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a ABC Radio con Beto Cuchani y con Gerardo Rodríguez. Te saludamos. Bueno, buenos días, para vos, Guillermo, Gerardo y Beto. Un gusto charlar con ustedes. Ayer recibíamos este comunicado que lleva la firma tuya y de los profesionales que te acompañan, y con el título de que hay evidencias científicas que sustentan la seguridad y la eficacia de la ivermectina frente al COVID-19. La última vez que charlamos, Carlos, hablábamos de que el ANMAT debería ya prontamente aprobarlo. Y han pasado unos días. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué no se da esa aprobación? ¿Cómo estás? Bueno, la verdad que primero quisiera, ya que tengo la oportunidad de conversar con ustedes y con la audiencia, digamos, explicar un poquito el porqué nosotros decidimos, digamos, de alguna manera hacer un pronunciamiento público, que no es un pronunciamiento, no sé si se llama pronunciamiento, pero sí un resumen de la evidencia científica disponible que sea de utilidad, tanto para la comunidad médica como para la opinión pública, básicamente tratando de aquello que venimos diciendo hace varias semanas, ponerlo por escrito y en forma ordenada para que todo aquel que esté interesado tenga la dimensión de cómo ha evolucionado el tema, y que no se trata solamente de un, digamos, de un intento de promover algo que surge acá en Argentina, sino no solamente en Argentina o en nuestro grupo o nuestro consorcio con el que trabajamos, sino que es un abanico de instituciones a nivel mundial que ha demostrado fehacientemente que la ivermectina es una opción válida. Entonces, por eso hicimos esto, porque se ha generado, digamos, yo creo que un sano debate, pero un interés inusitado sobre el tema, lo cual lo puedo ejemplificar. La semana pasada organizó el Colegio Farmacéutico de Tandil una charla que yo tenía que dar por Zoom, donde pensábamos que digamos, hablábamos de 60, 70 personas y hubo 1.000 personas conectadas de todo el país, y se estima que otro tanto quedó sin conexión porque se saturó el sistema de la plataforma Zoom. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que hay un interés a lo largo y ancho del país sobre el tema de, digamos, que ha superado todas las previsiones posibles. Entonces, ante esa situación, y llegando a tu pregunta, está claro, y tal cual lo dice nuestro documento, está claro que en condiciones normales, el ADMAT, o sea, la entidad responsable de la regulación de los alimentos y de los fármacos en el país, debería tener resultados que tienen que ver con esto que se llama la fase 3, o sea, la evidencia en miles y miles de pacientes que la dosis que se está proponiendo de ivermectina es segura. Nosotros creemos que la disponibilidad de información científica mundial es tan contundente, y considerando que estamos en una situación de emergencia, que se podría tomar un camino más abreviado, y esto no lo dice el anuncio y su equipo, lo dicen muchas personas en el mundo. Esa es un poco la respuesta. La verdad de la cosa es que la ANMAT no ha dado una respuesta, no ha hecho esa autorización, y recién ahora hay como una alternativa digamos, de solicitudes de otros ámbitos. Ahora, ¿por qué crees, Carlos, que el ANMAT no ha avanzado? ¿Les han dado algún argumento? Bueno, eso es un punto, es una zona gris, es una zona gris difícil de explicar. El ADMAT no nos tiene que responder a nosotros los científicos, ¿se entiende eso? Nosotros no hemos presentado nada al ADMAT, nosotros hemos comunicado resultados científicos a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que el Ministerio de Salud tomó, que el ministro anunció que la semana próxima iba a estar la ivermectina disponible, y que después de eso se frenó. ¿Entiendes? Entonces hay cuestiones que uno puede interpretar libremente, pero que claramente el ADMAT está, o sea, lo que nosotros interpretamos técnicamente es que está, de alguna manera, esperando resultados de una eventual corroboración técnica en fase 3 que no se está desarrollando. Porque eso tiene que sponsorizar a alguien y llevarlo adelante, cuesta mucho dinero y cuesta mucho tiempo. Entonces, es como que estamos en una zona gris. Por eso es que la Defensoría del Pueblo de la Nación, los Defensores del Pueblo, el Consejo Deliberante de Tandil, otros Consejos Deliberantes, otras instituciones están solicitando al ANMAT que se expida de alguna manera para ver si se puede lograr esta autorización regulatoria, que sería la que se necesita para el uso digamos, regulado de la medicación, ¿no? Claro, porque si seguimos así, el MAT nunca lo va a autorizar si no hace la prueba que vos decís. Olvídate. Bueno, por eso es ese huevo la gallina, digamos. Yo creo que la, digamos, se genera esa zona gris porque no hay una definición clara, porque me parece que aún para decir que no, el ADMAT debería expedirse, para decir, mire, no se puede usar por tal y tal razón, pero debería haber una comunicación oficial que así lo diga. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es, una vez más, la realidad nos está llevando puesta. La realidad es la situación en la calle, y cuando digo en la calle no hablo de Tandil, hablo del país entero, versus el Estado Nacional sin emitir algo que pareciera bastante lógico. ¿Qué quiere decir cuando hablo de la realidad? La realidad es que como los médicos pueden recetarlo con el consentimiento del paciente por uso compasivo, como la gente sabe que esto es un fármaco seguro, inocuo, que se consigue, que digamos, el uso no adecuado, con algo que nosotros no avalamos, que es la automedicación, está prosperando. Y está prosperando justamente porque no hay una definición oficial sobre el tema, ¿no? Vos decías en el arranque de la entrevista que hay evidencia y hay estudios a nivel mundial sobre la ivermectina y bueno, su uso, ¿no?, para con el COVID-19. ¿Qué referencias tenés de los ANMAT, digamos, de otros países? Si está autorizado su utilización. Sí, bueno, hay que diferenciar mucho en qué tipo de, digamos, qué tipo de situación y qué tipo de agencias regulatorias. O sea, hay que partir de la base que la ivermectina está aprobada como uso, por su uso antiparasitario, en prácticamente todas las agencias regulatorias del mundo, aún en la más exigente, como puede ser la europea y la americana, la FDA, para uso como antiparasitario. Entonces, partiendo de esa base, estamos hablando de que es un medicamento de uso humano aprobado en el mundo entero. Ahora, la aprobación para el uso en COVID está en marcha en la mayoría de los países. No tengo precisiones de agencias regulatorias que ya se hayan expedido con respecto al uso a una dosis diferente, porque esto es muy nuevo. Tiene el uso de la dosis más elevada de medicina, fíjense que comunicamos los resultados, tiene 3 semanas, o sea que estamos y los resultados nuestros fueron los primeros que evidencian el efecto in vivo. Entonces, eso está en marcha. Pero sí está en marcha, si ustedes leen detenidamente lo que se está escrito en la nota que surgió de Civitan, hay toda una posición de un panel americano donde plantean incorporar a la ivermectina bajo la consideración de que el médico estaría autorizado como por esto de teniendo el consentimiento del paciente. Claro. O sea que hay alrededor del mundo una movida que habría que averiguar. Hay muchísimos países donde esto empezó hace varios meses y a lo mejor ya tienen esta aprobación que vos me preguntás y nosotros no la conocemos, pero me parece que la situación es bastante parecida. Un dato que me parece importante apuntar ante la pregunta que te hacía Guille, está relacionado con bueno, después de la comunicación que hicieron ustedes en el día de ayer, también observamos algo que, bueno, ya ha sido publicado en la mayoría de los medios argentinos, pero también en otros lugares del mundo, que la Unión Europea aprobó el uso de medicamentos veterinarios en humanos y hace especial referencia a la ivermectina, ¿no? Yo no sé si este dato lo tenías, pero evidentemente es un paso fuerte que si la Unión Europea avanza en este sentido, no sé qué otro tipo de paso de previo puede llegar a tener hasta que se haga todo lo que se tiene que hacer en la Unión Europea, pero habla específicamente de la ivermectina, no solo por el estudio de ustedes, sino también por los estudios realizados en Australia. Sí. Bueno, está claro, ese es un paso. Ahí hay que tener un poquito, leer la letra chica de eso, Beto, porque en realidad la Unión Europea habilita a la utilización de medicamentos veterinarios en seres humanos para aquellos medicamentos que están autorizados. ¿Se entiende? Sí, o sea que si le falta materia prima por la situación de la pandemia, por el exceso de consumo, por lo que sea, de un medicamento de humano que no alcanza, habilitan a usar el medicamento veterinario de los que están autorizados. Esto no significa la autorización para la ivermectina, estamos más o menos en la misma zona, pero es una señal fuerte lo que vos decís, es una señal muy fuerte, es una señal de que en situación de emergencia hay que ponerse en situación de emergencia, ¿se entiende? Sí, es más, el comunicado lo dice expresamente, dice la sustitución debe ser evaluada siempre meticulosamente y autorizada por la autoridad nacional competente, teniendo en cuenta las posibles características específicas del sector veterinario, debe prestarse especial atención a garantizar una dosificación adecuada y una notificación adicional de las reacciones adversas, ha advertido la Comisión Europea. Pero evidentemente es un paso. Sí, vos sabés que me parece que eso es muy importante, y yo diría, nosotros en Argentina hoy todavía no estamos en esa situación, no necesitamos acudir al producto veterinario porque hay producción nacional en suficiente del producto de farmacéutico de uso humano, ¿te das cuenta? Entonces no es un inconveniente en el cual hoy estuviéramos, que digamos, tenemos que empezar a promocionar el uso inadecuado de una formulación de uso animal en medicina humana. Hoy tenemos disponibilidad de materia prima para formular la ivermectina para tratar todo el país, ¿se entiende? De uso, digamos, en comprimido de uso humano. De hecho, las fórmulas magistrales que están haciendo las farmacias autorizadas es porque consiguen la materia prima. O sea, ¿tenés consultas, Carlos, de pacientes? Digamos, a ver, por favor, recetame, decime cuánto tengo que tomar. ¿Hay consultas? Es tremendo, Guillermo. Primer cosa, nosotros no somos médicos. Claro, nosotros no podemos recetar, nosotros no podemos indicar. Nosotros solamente podemos explicar técnicamente por qué la ivermectina consideramos que es una herramienta útil. Entonces, hemos tenido a lo largo de estos meses la variedad de consultas que se te ocurran, desde los científicos más renombrados del mundo, de Latinoamérica, de países, de otros países, de otros lugares en Argentina, o sea, todo lo que tiene que ver con consulta científica, todo lo que tiene que ver con las consultas médicas, directamente de la comunidad médica, y obviamente de gente que ha llegado y que va entrando en el terreno de la necesidad de usar. Entonces, esa incertidumbre que transmitimos a la sociedad es la que genera este uso que a veces no es el adecuado. Consultas, siento, por supuesto, yo no puedo recetar, y yo digo, digamos, repito un argumento que tratemos de encontrar una solución buscando un médico que haga la indicación pertinente y que haga la supervisión médica. Bueno, médicos de acá de Tandil lo están recetando. Sí. Esto es claro, concreto, y hay en lo personal tengo gente conocida que se lo han dado y realmente superó la instancia del COVID de una manera tranquila y en su domicilio. Sí, de eso abundan las experiencias de ese tipo en el mundo, gente. Cuando yo hablo del concepto, hablamos de evidencia científica, está la evidencia científica escrita en paper revisado por pares, en artículos, y está la evidencia observacional que el mundo entero comunica de distintas maneras, y eso es de lo que nosotros nos da el sustento para decir que esto ayuda. Esto no es una vacuna, la gente tiene que entender que la ivermectina puede ayudar aún en la etapa, o sea, hay dos esquemas, el preventivo o el curativo. En el curativo es que ya está demostrado que hay que usar una dosis más alta. El preventivo, que se puede usar una dosis más baja, que podría ser la dosis autorizada y no habría ningún problema, porque el preventivo se puede hacer a la dosis que está en el marbete de la ivermectina, ¿se entienden? De todas maneras, la gente tiene que entender que esto no es una vacuna, esto es una ayuda al sistema inmune que puede, digamos, hacer esto, como decía, hacer que menos gente llegue a la etapa grave de la enfermedad. ¿Por qué? Porque baja la carga viral, porque le impide al virus instalarse con comodidad. Digamos, eso es lo que decir, diciéndolo vulgarmente, lo que le llamé. Ahora, en los ajustes de la fórmula, de las dosis, ¿estás trabajando en eso? ¿Ustedes siguen explorando? Digo, a ver, porque ¿cómo se llega a la dosis que podía ser exacta? Para mí, digamos, una persona que pesa 120 kilos, que tiene 50 y otra que años, pesa 60. O un pibe de 25 que pesa 60 kilos, digamos, ¿no? Vos querés saber demasiado detalle de nuestra carrera científica. Escuchame una cosa, no, lo que nosotros tenemos, hay dos cosas que te quiero decir con respecto a eso. Primero, la evidencia científica que nosotros comunicamos es que a una dosis determinada, la ivermectina baja la carga viral. Esa dosis determinada está hecha en base a kilos de pesos. Siempre en la dosificación, vos podés hablar de una dosis total o de una dosis por kilo de peso. Nosotros estamos hablando de dosis por kilo de peso. O sea, quien pesa 60 kilos tomará una dosis, en este caso, de 0,6 miligramos por 60 y sacará la cantidad total de miligramos. El que pesa 100 tendrá que hacer 0,6 por 100 y sacar la cantidad de miligramos totales, ¿entiendes? Sí, o sea, la dosis está corregida por el peso corporal de cada individuo. Entonces no hay ese inconveniente, eso ya está. Estamos hablando de dosis por kilo de peso, ¿se entiende? Sí, perfecto. O sea que entonces queda claro que acá lo que falta es este paso de la ANMAT, y que es fundamental. Sí, yo diría que falta falta algo que se ya, que se debería llamar una autorización del ente regulatorio, que aunque fuera una autorización de tipo temporaria, o sea, la autorización de un régimen posológico, se llama esto técnicamente. Un régimen posológico es esto que estamos hablando, el régimen de dosificación. Digamos, si el ADMAT, si al no tener los resultados de la fase 3, el ADMAT podría tomar, en función de la evidencia científica disponible, una postura temporaria, alguna autorización, digamos, de corto plazo, mientras dure la pandemia, con la indicación médica y con la supervisión médica del tratamiento. Eso es lo que nosotros creemos que sería lo más lógico. Pero bueno, vuelvo a reiterarle, esto es... No es que el ADMAT esté actuando mal, el ADMAT es un organismo independiente, técnico y muy técnicamente suficiente, digamos, con la experiencia como para poder hacer esta emisión. Lo que pasa es que, bueno, obviamente que hay elementos en el medio que complican, ¿no? Y una de las cosas que pasa es que la visión de este problema desde un escritorio en el centro de la capital federal no es lo mismo que la visión del problema en el interior profundo. ¿Se entiende? Sí, digo, por eso me pasa por la cabeza también el poder del lobby de los laboratorios, sí, ¿no? Que están esperando la llegada de la vacuna, que por ahí también esto puede... Y bueno, yo no lo quiero decir porque no tengo evidencias, las evidencias para poder sostenerlo, pero claramente el foco del mundo, de las grandes compañías farmacéuticas, está puesto en la vacuna, y la vacuna no es solamente un elemento de que, digamos, nos va a ayudar a salir de la pandemia, sino que es un elemento geopolítico de muchísima potencia. Claro, no, económico, tremendo. Y estamos hablando de que la ivermectina es un fármaco ya disponible, muy barato, claro, muy económico, y eso, bueno, también tiene una connotación. Sí, total. Bueno, ayer leía, por ejemplo, Pfizer, que había anunciado que su vacuna era 92% efectiva, 2% más arriba que la rusa, y apareció la de Moderna con 94%, claro, y derrumbó las acciones de Pfizer. Sí, claro. ¿No? Con un anuncio, nada que... Sí, nada más que eso. Que encima, viste, lo hacen los propios y no... Y no es que vos sabés, bueno, a ver qué tan verídico es, digamos, cuánto hay, pero derrumbó las acciones de la competencia, ¿no? Sí, sí, con una comunicación parcial, porque no es que son los resultados finales de la fase 3, son, claro, comunicaciones parciales de disclosures, de aperturas preliminares, son aperturas preliminares del ensayo. Es como miran los individuos que van hasta ahora y sacan el porcentaje. Lo cual, bueno, eso nos da idea para que ustedes y la audiencia entiendan. Nosotros estamos hablando de un problema chiquitito, sí, que está al alcance nuestro, y que nuestra obligación, nuestra como científicos, la de ustedes como comunicadores, es hacerle ver a quien corresponda de que realmente tenemos algo para ofrecer que tiene sustento. Estoy hablando de algo que realmente está corroborado en el mundo, ¿se entiende? O sea, yo esto se lo digo a los médicos. El otro día en este Zoom que sea, había tantos médicos, digamos, un debate extraordinario, porque había muchísima gente de todo el país. Yo lo que digo es, teniendo el producto disponible comercialmente, estando, hay más de 2.000 millones de personas que han recibido ivermectina en el mundo a lo largo de 30 años. Entonces, y no hay reportado efectos adversos muy complejos. Entonces, no utilizar algo que sabemos que funciona frente a la situación de emergencia en la que estamos es algo que al menos debería generar un debate ético para quien está dispuesto a no hacerlo. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Pero además, porque hay personas que han fallecido en todo el mundo, no solo acá en Argentina. Por supuesto. Es clave. Esto no debería confundir a la gente, que va a decir no habría muerto nadie si todo hubiese tomado ivermectina. No, esto no es así. No es así, porque obviamente el problema de la complejidad de la patología pulmonar del virus, que cuando llega a esa complejidad, hay un porcentaje de gente que lamentablemente no puede defenderse del virus. Pero bueno, sí, nosotros estamos convencidos que tenemos en la mano una herramienta que ayudaría a que menos gente caiga en esa etapa compleja de la enfermedad. Esa es la definición. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por el interés, por el debate, por el espacio, y siempre gracias por intentar comunicar clarificando a la audiencia, a la gente, ¿no? Que es lo que nosotros necesitamos, porque son épocas muy complejas, épocas de incertidumbre, y digamos, hemos entre todos, a lo largo del tiempo de pandemia, alentado cosas que no tuvieron el espacio y la corroboración de la ciencia, y que después fue una frustración para la sociedad. Entonces, eso es lo que me parece que es muy importante del rol de la comunicación, y que ustedes lo hacen muy bien. Es tratar de ser selectivos en poder llegar a la gente con un mensaje que ayude a generar en el marco de cautela, no estamos diciendo que la gente salga a comprar corriendo y a automedicarse, pero sí que por lo menos pueda demandar al profesional médico que lo atiende, al centro de salud al que acude, que esto es una evidencia que vale la pena por lo menos analizarla. Totalmente. Que tengas un buen día, Carlos. Gracias a usted por el espacio. Chao, chao. El doctor Carlos Lanusse, responsable del laboratorio.